Espejismos. Ellos son Rock Garage desde Ibiza y la canción que da título a su tercer trabajo de estudio. Y continuamos, seguimos con más música en este club de coleguitas. Si es que esto quiere, ahora. Hacía tiempo que no me metía con los ordenadores y no lo voy a hacer porque ya sé lo que pasa. Seguimos con Marea y desde su álbum Besos de Perro, el romance de José Chailarena. Escapé de la cama con lo bien que estaba con tu vaso de canela en rama. Con tu sol que resuma como si fuera espuma. Pero va, prepara la escombrera que me enciende el ruedo muy flamenco por las escaleras. Como un soplo de cierzo ante una enredadera. Este niño nunca va a llegar a. Todos al pasar, y es que me aspiro la vida entre escalas. La primera le pega fuego al colchón, la segunda gira todas las veletas, la tercera va arrasando la cuneta de mi corazón. Y entre el amor flaco y mojado, como una raspa de pescado, como un beso puesto al traslor. Romance de José Chailarena, ellos son Marea y nos vamos con el disco de aniversario, del 30 aniversario de Reincidentes. Y con un tema que han sacado videoclip, por cierto, una versión de Aute, Rosas en el mar. Buscando que quiera comprender. La alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad. Mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo esto pasará, es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Y es más fácil encontrar rosas en el mar. Quieren oír, es una necesidad para poder vivir. La libertad, derecho de la humanidad. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Y es más fácil encontrar rosas en el mar. Rosas en el mar. Ellos son Reincidentes. En su versión de un tema de Aute encontrado en su doble disco de aniversario. Más cositas. Nos vamos a una petición que nos llega a nuestra web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Manutali que nos dice The Four Horsemen y felices putas fiestas. El concierto tributo a Metallica del sábado, una pasada, hermano. Ole, ole y ole. Ostras, Pedrín, que me lo perdí. La resaca de la cena de empresa es lo que tienen. Metallica de Four Horsemen. I'm doing it. Metallica, ay, que se me iba, que estaba Manutallica precisamente enviándome WhatsApps con un vídeo del concierto de este sábado de Motor Breath, la banda tributo, que estuvo tocando en el sitio, banda tributo a Metallica, y The Four Horsemen, los cuatro jinetes. Seguimos 3 de la tarde, 31 minutos, ahora con Demons and Wizards. Touched by the Crimson King. I keep on falling. Oh, what a miracle is life, an even bigger one is size, it's just a waste. I fear it is, it's just a waste. Touched by the Crimson King, ellos son Demons and Wizards y seguimos con más power metal. Ahora con Rhapsody, Reign of a Thousand Flames. Yeah. Rain of a Thousand Flames, ellos son los italianos Rhapsody. Y turno ahora para Stratovarius, desde su álbum Elysium, Darkest Hours. Darkest Hour, ellos son, y que se me va la cosa, Stratovarius, ya no sé ni lo que tengo en la cabeza. Seguimos con más cositas, con más música, y esto es un álbum curioso, de Helloween. En 2010 editaban este Unearthed, con un toque peculiar a sus temas de siempre. I Went Out. forms. No one asks us how we like to be. In school they teach you what to think, but everyone says different things, but they're all convinced that they're the ones to see. So they keep talking and they never stop. At a certain point you give it up. The only thing that's left to think is this: I want out to live my life alone. I want out. Have seen already clear. So they push me then from side to side. They're pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear. But don't push me to the maximum. Shut your mouth and take it home. 'Cause I decide the way things gonna be. I want out to live my life alone. To see the things in life, a million ways to be the fool. In the end of it, none of us is right. Sometimes we need to be alone. Una versión menos eléctrica, por llamarlo de alguna forma, de Light One Out de Helloween, desde su álbum Unearthed, y poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy lunes. Y ahora con el Reno Renardo. Desde el que fuera su segundo disco y el misterio de la cagalera de Bisbal, crecí en los 80. Quiero comprarme un DeLorean para viajar años atrás, cuando las trufas de Sabrina tenían más poder que Alianza Popular. Nos poníamos palotes con la bomba y con Miriam Díaz Aroca. Con mi mano loca hago zas y te pego en toda la boca. En toda la boca. Nos jugábamos la vida magullándonos los codos y rodillas, en columpios oxidados con aristas y en un suelo de gravilla. El Big Naranja escribe fino, el Big Cristal escribe normal, devora anuncios en tu telepunque, no hay mando pa' cambiar canal. Crecí en los 80 y sobreviví haciendo la ni DVD, ni TDT, ni yo qué sé. Vuelve a poner el Cinexin. Juega al Simón o pinta un nardo en el telesketch. La diversión no tiene fin. Te ponías tocinete devorando tigretones y fosquitos, caramelos, chimos, gusanitos, petacetas y conguitos. Aliñamos la ensalada con un buen chorrito de aceite de colza. Nos quedamos medio calvos de tanto filtrichan por nuestra cabeza. Carta de ajuste en UHF y en la primera el 1-2-3. Si la Xbox no tienes más opciones que ver a Mayra Gómez Kem. Yo crecí en los 80 y sobreviví haciendo la grulla de Karate Kid. Yo crecí en los 80 cantando parchís, elásticos rojos y parches de desde su segundo disco, El Reno Renardo y El Misterio de la Cagalera de Bisbal, uno de sus grandes temas, Crecí en los 80, todo un homenaje para los que precisamente, pues eso, crecieron en esa década, en los 80. Y un poquito de cachondeo con Gigatrón, Banderas de Roña. Es día de paga, en el pueblo se monta un festival. Hemos despachado ya las novias y alquilar el campo municipal. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Currarán las nenas, la batalla hoy se va a acabar. Esta tarde es de roña sobre el horizonte. Un gran tráiler se acerca sin frenar. A sus lados cabalgan 20 Harley. Son los Gigatron, ¡hey!, que vienen a tocar. Botan los pipas, ya se masca el movidón. Cuatro dientes, torres de bafles, una jaula y un camión. Las hijas de la alcaldesa pícala para la ocasión. Entrarán al camerino como ofrendantes del show. Nubes de polvo y humo cubren ya la. Hoy los mozos no van a festear. Todo el pueblo empuña ya su hacha. Son los Gigatron, ¡eh!, en su gira. Banderas de Roña, Gigatron, y nos vamos a ir yendo con un pequeño toque country. Hazy Dixie, su Highway to Hell. Living easy, living free, season ticket on a one-way ride. Lo dicho, con esto ya recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana, puntuales como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo, como no, a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones en nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, por Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer acompañaros durante toda esta hora. Y lo dicho, mañana volvemos con más. Adiós. Nos vamos, Parque Lee. Nos vamos, Parque Lee. Nos vamos, Parque Lee.